Esto es No Eres Tú Soy Yo, edición número 50. No me gusta ese saludo. No. Quedó bien. Sí. Hola a todos, bienvenidos a la edición número 50 de No Eres Tú Soy Yo desde la caverna, desde mi caverna. Aquí, la nueva caverna. La nueva caverna, donde no tenemos ni internet ni agua y hace rato no teníamos electricidad. No falta sino que pase el tipo de la carreta recogiendo muertos afuera. Esto es la Edad Media. ¿Cómo están? La casa es pequeña, pero el corazón es grande. Bien, ¿no? Y hay cuarto de juegos y estábamos metidos allá. Lo que es que este programa... Y la casa tampoco es pequeña. ¿Qué hubo, Mauro? Hola, ¿cómo están? Bien, Pablo. Hola. Talla de casco. Hola, Cata. Ya se dio con el micrófono. Yo sentí el golpecito y me estaba tocando la boquita. Sí. Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola. ¿Te duele la boquita? No. Cascada. No. Hola, Lorena. Hola. ¿Qué hubo, Hans? Hola. ¿Qué más? ¿Qué hubo, Leo? Bien, hombre. Bien, ok, Mauro. Bien, ¿cómo va la rodilla? Pues es que ahora yo no soy la única torpe del programa. Es que sí, estamos accidentados. Gracias. Gracias por lo de torpe, Cata. Pues sí, yo soy muy amotriz, por eso es que me clavo el... ¡Ay, mi madre! El fantasma. El fantasma de la nueva casa. Oiga, es que en la casa está... No, o sea, esos son los gatos revolcando la caja de la pizza que le dejé encima del pollo. O sea, estábamos comiendo pizza, cortesía de Pablo, gracias. Oye, voy y recojo la casa. Gracias, Pablo. No. Que jueguen con esa Pablo. Caja. Ya la comieron. Te quedó delicioso. Yo estoy pagando una apuesta porque Mauro dijo, hablamos de porno en la televisión local con transmisión nacional. Sí, esta semana me invitaron a un programa llamado Los Bloggers a hablar precisamente de los podcasts. Estuvimos hablando ahí y obviamente me guardé hasta el último momento para mencionar la palabra porno en horario familiar. Para que todos abrieran los ojos. Para que todo el mundo se alterara y eso fue apoteósico. Cosa fue que no se reflejó en las visitas, no vino nadie. Nadie vino, nadie. Yo esperaba tanto odio, pero no. No, nada. Bobos, casposos, maduren, viva el Nacional, los del sur. No, nada, aceptar comentarios, rey de copas. Y marcar como spam. Aceptar completamente. Porque no, la, o sea, moto sí, esta semana no sé, no he consultado si hubo visitas nuevas, puede que tengamos visitas nuevas. Sí, pero no hay comentarios nuevos, hay que esperar. No hay correos nuevos, no me preocupa, o sea, ¿dónde está el odio? Sí, no, claro que nos llegó hate mail la semana pasada con el... ¿Ah, sí? No, acuérdate, el que nos odia porque somos técnicamente incorrectos en el blog. Pero explícame eso, por favor. ¿Por qué? O sea, es más ñoño que nosotros, esa es la cosa. No, o sea, porque pero por ahí salió otro. Porque ñoño, no cumplimos lo del blog. No, que es actualizar X, todos los días. El XHTML. Por eso, lo del XML. XML. Que pero eso es una cosa que trae automático el WordPress, ¿no? O sea, no, es para validar que el blog cumpla con las reglas. Pero como ¿cuáles reglas? ¿Quién pone las reglas? No, es una. Bill Gates. ¿Quién? Sí, revelémonos, la revolución del Internet otra vez. No, la cuestión es que. O sea, el blog tiene ciertas reglas en las cuales que al abrir unas comillas se cierran al otro lado, sí. Ese tipo de cosas. Y como nosotros todos pegamos basura y borramos y editamos así sobre la marcha. No todo el mundo tiene que programar en todo lado, Mauricio. Suerte con esa ñoñada, eso, campeón. Dejemos la bobada de programar en todo lado. Decí el nombre lado. De una vez. No, pero salió... chistes de programación, pues ya, dejen el estudio en la salió universidad. Salió otro campeón más ñoño y explicó. Explicó que en qué consistía. El blog, de hecho, está bien, pero los errores de XHTML... por los comentarios y por los comentarios. Ajá, entonces no importa, pues igual se ve. Ajá. Eso no me importa ni yo me fijo en eso. ¿Quién fue? No, en random, no sé quién. Random, es. No recuerdo quién es. El man que nos odió tiene un nombre de papá, Juan Gonzalo. Ay, Juan Gonzalo, nombre de papá. Bueno, ay, yo. Hay visita en la nueva casa. Tengo que ir a abrir la puerta, hablen de la pizza. No, bueno, ¿y qué más? Qué bueno este programa 950. Uf, esta celebración. La gran orgía del mundo. El estuca. Para abajo. Me mato. El Stuk. Gran avión. Sí, sí. Excelente. Sí. Yo creo que deberíamos volver a empezar a grabar. Esto está en un despelote. No, qué importa. No, aquí acabamos de hacer bache, pero no importa. Maro, deje para que la puerta entre el sereno. Ay, ay, ay. Me da una pesadilla dejar la puerta abierta porque cuando uno se mira a la derecha hay un montón de vecinos ahí asomándose. Y uno con camarita así grabado. Grabando que es lo que estamos haciendo acá. Me da como un poco de paranoia. No, con tal de que no pasen a darnos una serenata. Como, no, sí. Como ahora. Nosotros no somos tan importantes. No, pasa. Por eso, sino como que estos que están haciendo ahí. Sí, es que es eso, es una secta satánica. Sí. Vienen a sacarnos de acá. No, estamos acá en la celebración del programa 50, tenemos 50 cabras decapitadas y un stripper. Hace un año, Mauro. Hace un año. No eres tú paseando, bateando traseros desde mayo del 2006. Sí, pero en realidad el primer programa lo grabamos a finales de abril. No eres tú punto com pateando traseros desde abril del 2006. Sí. Pero bueno, y hace un rato... LOL. Y hace un rato estábamos voy con todo. Estaba high, estaba subiendo el carrito por la montaña. Voy con todo, dejémoslo. La bajada nos toca ahora en Spider-Man 3. No, es sí. Se van a ir ahora a ver Spider-Man 3. Obligatoriamente la bajada en Spider-Man 3. Porque el estreno, Pérez. El estreno creo que mundial. El estreno mundial, ¿cierto? Fue ayer, antier. Fue el miércoles. La íbamos a ver ayer, viernes. Yo me tomo ese conchito. Y eso que no hemos tomado sino una cerveza cada uno. Entonces, Yo no he tomado ninguna. No, pero parece. Estamos efusivos por la celebración. Sí, la celebración. Pues celebración, no. Esto es un programa común y corriente. Uy, sí. No, ya. Hola, Claudia. Invitado sorpresa. Hola. Hola, Juanda. Hola, Juan. ¿Qué más? Ya entiendo por qué lo de la puerta. Sí, ya entendimos por qué quería cerrar la puerta. Te damos toda la razón. La cuestión es que esta casa, o sea, a diferencia de donde yo vivía antes, que era más o menos en una zona céntrica de la ciudad, aquí es muy de costumbre que se deje la puerta abierta, porque esto ya es un barrio, que es una cosa un poco más segura, considero yo. Se puede dejar abierta para que entren los vecinos, los hermanos que viven cerca. Los vecinos a pedir la tacita de café. Es una costumbre vieja escuela. Vieja escuela colombiana. Los abuelos que dan la puerta. Y el barrio tiene guachimán. Sí, tiene. Y vigilancia. Que pita cada con media pito. Hora. Sí. Ah. No pide plata en diciembre, sí. Calidad. Entonces aquí. ¿Y qué arma posee? Anda en cicla y bolillo. Machete. No, cicla, bolillo, cicla, machete o cicla, pues. Tola. Es una camisa pestosa porque yo no he visto nada más. O maneja lo que es el golpe de mano y el golpe de ala. Bastante. El golpe de ala. Una zorra mortal. ¿Cómo se llama el celacho? Buena pregunta. Hay que saber cómo se llama el celador, hermano. Sí. Luz, eso ya lo entrevistamos. Yadira. Hay que traer al celador. Sí. Albeiro, don Albeiro. Mi segundo nombre. Don Albeiro, como León, sí. Bueno, y tenemos también la visita sorpresa de Claudia. Hola. Nos fuimos al infierno, Claudia. Salude y no hay marcha atrás. No, lo que pasa es que Claudia no veía a Pablo desde hace años. Sí, vine a mirar cómo estaba. Lo que pasa es que me metí a la página de noerestu.com y vi un video de Juan bailando con sus amigos. Y la última vez que vi a Pablo era como la mitad del Pablo que es ahora. Soy el doble de amoroso. ¿Qué opinas de Pablo cómo está ahora? Una vueltecita, yo ve. Hoy cenamos en el infierno. Ahora te doy la vuelta, Claudia. Me haces la vuelta, mami. Bienvenida al programa. Tenemos una nueva regular aquí. Así comienza, siempre vienen a un solo programa y ahí se van quedando, siempre. Bueno, la cuestión era, ahora antes de empezar el programa, este programa lo empezamos muy tarde. Morfina. Porque antes de empezar... Me va a tocar irme a mitad del programa, sí. Por cierto. Empezó muy tarde el programa, Hans se va a tener que ir a mitad del programa. Pero porque si amagas más que novia fea, Hans. ¿Cuál amague si la primera vez que digo? Has dicho como tres veces. Bueno, al aire no. La cuestión es que empezamos tarde el programa porque estábamos arriba estrenando el cuarto de juego. Caramba. Jugando chao. En el... Chao. Chao. Star Trek. Ah, no le hice bien. Puta. Bueno. Soy mal, Mauro. Tráigame morfina. En serio. Lo que pasa es que Leoncio acaba de arrancarse la rótula de la rodilla 5 minutos antes de empezar Claudia, el programa. Claudia fue mi primera novia cuando yo tenía 14 años. ¡Uy! Sí. Por eso en serio, se me estaban sangrando las paredes y me estaba volviendo todo como oxidado. Por eso estaba tan callado, Pablo. Sí, por eso Pablo no hablaba. Yo sentí una presencia maligna. Está por aquí. Cuando se abrió la puerta, sí, como sí. Que. Hay una canción que hice es como, Sauron sintiendo la presencia del anillo. Yo, algo. El ambiente está enrarecido. ¡Mi primera vez! ¡Ay, madre! Qué lindo momento. Bueno. Y ahora es la novia del hermano de Mauro. Uy. No demos detalles en el programa porque este sí lo escucha Juan David. Medellín sí es un pañuelo lleno de mocos. Cierto. No, es que esto es un pueblo. Uno se encuentra con los compañeros del colegio, en la universidad, en toda parte donde se encuentra con el de Rey Gordiflón. Sí, en toda parte. Pero yo estoy decepcionado porque no lo he visto. En serio, tampoco lo olvidé. Yo vi a mi exnovia después de 2 años. ¿Cuándo? Yo ya te conté, Pablo. Pero vos empezaste. La vi comiendo carne con mis tíos. Estaba fea. Saludo para ella. Siquiera que estás fea. Bueno. ¿Vas a hablar más de Claudia? No, nada, no fue una mala experiencia. Pues la novia de los 14 años, 13 o 14, no sé. O sea, no, nada pues raro ni del otro mundo. Pablo no. Con pelos de colores. Sí, no, nada extraño pues. O sea, la primera novia, y es extraño verla tiempo después y ya. No bueno, pasa nada. Listo, antes de empezar el programa nos demoramos y nos quedamos jugando porque estábamos jugando en la sala de juegos que ya habíamos, el sudor, Pablo. Ya habíamos comentado. Pero yo estoy bien, muchacho. Sí. Que está todo sudor. Lo que pasa es que yo sabía que iba a decir eso mismo, toda la atención se iba a dirigir negativamente hacia mí. Pero yo tampoco me quería quedar callado porque era algo demasiado bueno como para dejarlo pasar. Sí. Hay que decirlo. Entonces sí, yo lo estoy manejando. Qué bien. Estoy jugando mis cartas. Bueno, estábamos antes de empezar el programa jugando en la sala de juegos, jugando en el Wii, que esta semana es más un hall. Bueno, pero sí, es un cuarto. Es más un hall. Es una sala. Es una sala con un televisor y una silla. Es un hall porque comunica piezas. Bueno, sí, es un hall. Un star. Dame 5. Bueno, estábamos jugando porque esta semana me prestaron un par de juegos muy interesantes. Uno que tratamos de jugar, pero desafortunadamente las letras no dejan, es Super Paper Mario. Super Paper Mario, que es un juego muy bacano, muy recomendado, pero no es para jugarlo con gente porque se aburre uno. El problema es que, lo que vos decías, no es un juego fiestero porque comienza el juego y se demora uno más o menos 10 minutos de pasar historia, de pasar texto. Mientras antes, todo le cuenta la triste vida que tiene cada uno. Y a quién secuestraron y a quién hay que salvar, y a cada rato que sale un poder nuevo explican durante 2 minutos y te enseñan a manejar el poder. Entonces no es un juego que uno pueda conectar y mostrárselo a los amigos así de una. Además que aparentemente por lo que mostró Pablo es muy difícil jugarlo en 3D, pues. No, además que yo sí iba muy adelante, yo cogiéndolo por primera vez. No, lo que sino cáeme por un wiki. Es un juego en el cual juegan. Y volví y me caí en wiki. Eso. Juegan con las dos, pues juegan al mismo tiempo en dos y en tres dimensiones. Cuando hay partes donde uno ve que no puede pasar o que por ahí algo que no alcanza a presionar uno puede cambiar a tres dimensiones y los muñequitos siguen siendo planos, pero se mueven ya en tres dimensiones. Pero el juego es bacano, sino que estamos jugando SSX Blur, que es un juego de snowboarding para el Wii. Inicialmente no me había llamado la atención, o sea, yo lo vi, lo jugué, pues, o sea, lo jugué una carrera. ¿Lo compró? Y no me llamó, no, me lo prestaron. No lo compré. Pero, pues, no, como que no, yo, bueno, pasa. Ahora ponerle el chip al Wii. Ya está, o sea, y bajar los juegos de internet. Es que ya nos dijeron que el chip de Luis está muy barato. Yo lo pongo, hermano. Yo no le gano comisión a eso. Mauro, pero yo tengo mis reservas con esos chips. Yo sé que yo tiendo a decir cosas negativas y tener mal humor y todo, pues, en el podcast, dentro de él. Pero, hombre, no le hagas el favor a los magos. No, yo tengo mi reserva con el Wii. Yo tengo mi reserva con el chip del Wii porque ha pasado con todas las demás consolas, y es que el uso con los DVDs quemados o con los CDs quemados dañaba, descalibraba el lente o algo así, porque supuestamente no estaban diseñados para leer con eso. Todos, desde el Play, el Play 2, el Dreamcast, todos los que son todos como el Xbox, eso. Todos los que son pirateados. Claro, míralo por el lado, más bueno. Rápido. Pero, si se te daña el Wii, puedes comprar una consola mejor, que es el 360. Vos seguís con lo del 360, a mí me gusta. ¡Ay, marica, el man de 360! ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Mortadelo. Mortadelo nos llamó ahorita en el almuerzo, se me había olvidado contarles. ¿Y qué pasó? No, qué par, ¿qué íbamos a hacer? Yo quedé de llamarlo. ¿Y no lo llamaste? No. Cinco horas después. Sí, estaríamos allí jugando Dead Rising y no habríamos empezado a grabar. Un fan menos. Qué mala onda. No, pero no, se le puede, invitar todavía después. Bueno, pero yo te avisé. Había hablado con Pablo y que me habían vuelto a decir lo de Mortadelo. Yo no te. ¿Vos cuándo me dijiste? Cuando estaba arriba. Sí, hace como 20 minutos. Cuando estaba jugando SSX. Estaba concentrado en SSX y no escucho nada. Ah, bueno, pero me dijiste a mí. Lo invitamos para el otro. Pero es lo que digo, o sea, la gente se está imaginando que este. O sea, no es que no lo hayamos querido invitar, no. No. Porque es el 50 y no es eso. Pero no, hoy ha sido divertido. Se nos pasó. Lo que es que, o sea, hoy en realidad demorábamos para grabar este programa, nos pusimos a hacer otras cosas que normalmente no hacemos. Nosotros siempre jugamos un poco antes de empezar, pero hoy nos quedamos haciendo de todo. Por culpa del plomero. Lo que es que... Por Mario. Con Mario, sí, teníamos Mario. Se llama Mario. No se llama Mario, ojalá. Se llame Mario. Se llame Mario, aquí lo teníamos sentado hablando. Mario, el plomero. Aquí estaría hablando en vez de nosotros. Y le dice princesa la y el asistente. Demás, si no, y le gustan los champiñones. Demás que sí. Lo bombardeamos a preguntas, Mario. Y te has considerado dar el bigote. En fin. Bueno, no. Pero la cuestión es que como estoy recién pasado a esta casa, todavía le están haciendo muchas cosas. Y me estaban instalando un lavamanos y estaban instalándole unos plafones pues de la luz. Entonces, no era un bidet. Entonces el problema era que no pudimos empezar a tiempo. ¿Qué? Que es un plafón. De estas cosas para la poner, cosita para donde poner, se pone el bombillo. Para poner bombillos. La parte donde se enrosca el bombillo se llama un plafón. Sí. En la rosqueta. No. ¿Rosqueta? No. La rosqueta para el bombillo. La rosqueta es otra cosa. Mauro, es como Dios. Es como estar directos, que para ustedes es otra cosa. Estar directo es tener diarrea, muchachos. Matemos la magia. Eso está tan enredado, pero sí. Es que estábamos así. Así estuvo el día. Estamos afados. Sí, hemos estado haciendo de cosas, hecho, saliendo. Literalmente así. Saliendo sí, a tomar cerveza a la tienda, volviendo mientras jugaban Nintendo 10 y escaneaban cosas. Pero no, nos distrajimos. Para doña Olga. Nos distrajimos para haciendo. Nos distrajimos haciendo. ¿Para un montón quién? De cosas. Ay, usted me enseñó. Para ustedes, reguero. Ya hicieron regalos. No, ya empezaron. Ah, pero para doña Olga y para don Gustavo. Y para Wanda y para Daniel. Bueno. Estuvimos de compras. Y para los cuchillos de Daniel. Y para la colección de Mauro, tu hermano tiene una colección de cuchillos en la habitación. Sí, es que la aprendí de mí, porque yo también tengo una colección de espadas y de cuchillos en mi habitación. Y los tenés. Porque aquí, para partir la pizza, tenemos un cuchillo que no parte. No, es que hace un rato yo les dije que yo tengo un cortador de pizza de esos de ruedita, pero es que ustedes no pregunten. Es como no preguntaron dónde estaban las servilletas y tocó comer. Nosotros no preguntamos. Con papel de cocina. Pero mira qué maravilla lo que es la vida. Todo pasa por una razón. Si no tuviéramos papel de cocina, no tendríamos que limpiar el reguero que acaban de hacer acá en la mesa. Sí, si muy no hubiéramos cierto. Cogido ese cuchillo, yo no hubiera desahogado mi ira. Pero es que estaba peligroso. Este estaba partiendo una pizza y le daba parecido a la escena de psicosis contra esa caja de pizza. Por eso era que tenía más energía la pizza. Por eso sí. Por eso era que atrajo al gato. Atrajo al gato, sí. Gato, y casi no suelta la pizza. Esa energía, esa ira de mujer. Porque fue en la segunda pizza que Carla se desahogó. Entonces mi teoría se derrumbó. No. Pero cometieron el error de dejarle la pizza al alcance al gato y yo tengo un gato, el más nuevo. Que el alcance, pues. Yo tengo un gato que está en entrenamiento. El feral. El gato, el que es feral, el que es medio salvaje, porque ese gato. El que patié. Sin Dios ni ley. Sí, no, en realidad ese gato estaba acostumbrado a comer un poquito de lo que robaba. Melo. Qué susto, par. Entonces, el problema es que todavía lo estamos entrenando para que no robe la comida. Y si uno se distrae, en cosa de 2 segundos se te sube a la mesa, te roba la carne y te toca salir persiguiéndolo. Uno como diablos entrena un gato para que no se robe la comida. Después de adulto, o sea, a punta está de joven, golpes. No, está adulto, sino que está como tino. ¿Cómo así que apunta? Mauro. A punta de golpes. No, yo no le pego a mis gatos mucho. Los arrojo. Mucho. No. ¿Qué opinas de un podcast de amor? Un podcast de amor. Vamos ya a sería de despecho. La presentación semioficial. No, Pablo, no lo comprometo. Todavía no. No. Ustedes los tirés al agua. De un podcast de amor, pero no vimos la mano como antepasado. Pero sí. ¿Cómo qué quiere? O sea, ¿cómo que un podcast de amor? O sea, ¿cómo sería? ¿De qué trata? ¿Qué van a hablar? Pues sería música amor. Romántica. Uno, no. Hoy sí, vamos a hablar de la primera cita. No, es que ¿cómo es que rake? No. Es que serían las dos posiciones, alguien que verdaderamente le gusta, lo disfruta, y alguien que... Yo disfruto el amor. ¿Ustedes están oyendo bien? Y alguien bien? Que no, sí, es que soy yo. Ahora sí. Es que no, se estaba yendo. Sí, bueno, ya está. Edición. El podcast de amor es un programa donde dos muchachos hablan cada semana de todas las cosas que les pasan y cómo ponen sus vidas en robotcito. La balanza. Porque todas las semanas tenemos cosas que contar del amor. Dos personalidades de internet reconocidas en cuatro casas, cada uno con diferentes experiencias en el ámbito del amor. Un chico y una chica que han tenido éxitos, estrelladas, tristezas y muchas alegrías, van a compartir cada semana con los oyentes en Cita a Ciegas, el podcast del amor, porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Esa es la introducción. Ese es el promo. Sí, sí, lo pensaron en un taxi. Sí. Las ondas del internet son mi lienzo, mi voz es el pincel y mi corazón es la inspiración. La tinta. La pintura. No, bueno, no, mi sangre es la pintura, Cata. Es con sangre. Uy. No, hablando de lienzos y pinturas, ahora estábamos jugando, volvamos a la reseña de lo no, de... No, pero cállate la voz. Bueno, entonces hablen del podcast de bueno, para poder no, seguir hablando de juegos. Párenme, por favor, párenme. No, no, pues nada, entonces no, y estábamos pensando en hacerlo Loren y yo, pues nosotros le quitamos la magia a todo. Mirando el techo, entonces... No, pero la cosa es que no sea como cheesy. O sea, ¿cómo es la traducción de cheesy al español? Es que yo mañé. Eso. Sí. Que no sea como, uy, no es cine, madre. No, pues, sino como algo cuca. Como cool. Como buena onda. Mantenerlo real. Como, sí, sí, para que sea Sinister hable con por otros ejemplo, por Skype. ¿Qué opinas de darse un beso al final de una primera cita exitosa que incluye cena? No, cena, cine, baile, la lleva hasta la casa, como el cliché de las películas. Sí. ¿Y opinas de que eso. Es apropiado pero darse yo odio un beso? Los clichés. Pues ese es el problema. Ese es los... Sí, no, sí, no. Hablen al micrófono, por favor. Yo nunca me había visto Mauri. Feral. Pero es que ninguno está hablando al no, micrófono. No. No, es que no. Mauro, por favor. Está bien, no vuelvo a mover. Mauro. ¿Qué? Sí. Tenemos un presentador del programa que lo quiere mantener real y tenemos una presentadora del programa que no le gustan los clichés. Ajá. Esa es la premisa romántica para el podcast del amor. Yo sería el lado romántico y ella sería el lado... No, romántico ya, tremendo ya. Los presentadores del podcast del amor se han dado un beso después de la primera cita. O sea, que está hablando del resto de la humanidad. Pues, cierto, cuando han tenido alguna primera cita en sus vidas. Al final de la primera cita ha habido pico. En la boca, francés, con lengua. Detalles, no. Sí. Yo sí. Sí. ¿Cuál es la interferencia? ¿Cuál es la interferencia? No sé, sigan. Yo creo que es Claudia ya. Claudia viene y puso historizar. Es una interferencia por ahí. Hovering. No, no, pues sí, serían temas que, sabrosos y que Sinister nos llamara y que nosotros le diéramos consejos para salir con la chica del prom. Ese sí. Sinister es por ti. Pero toca grabarlo ya, porque es de manera que se gradúa, ¿no? Sinister es por ti, pero está a la universidad y todo. Sí, en la universidad ya es más compleja la cosa. Muchachos, ¿qué hago para mí? Pues en la universidad ya es menos estúpida. No, es más estúpida es más todavía. Sí. Es, deja de ser pura y ya se vuelve con muchas capas. Es que sería muy bueno si la gente, o sea, si hubiera retroalimentación. Como y que la es... gente también contara sí, sus pero cosas. Eso, bastante, ¿no? A ustedes, no, a, ustedes hasta el quinto programa no van a empezar a tener retroalimentación. Sí, ¿cómo el... piensan hacer cinco programas? No, cuéntanos, hay material. Ay. Ahora Leo se cascó también. Se cascó en la nariz. Entonces, muy bacán. No, lo culpo. Yo esta semana, no sé si es por el trasteo, por, mi nariz es postizo, por estar desempacando cajas o algo así. El miércoles ya amanecí torpe, completamente. O sea, me corté un dedo cocinando, me estaba tratando de instalar torpe acá los computadores y casi me perforo una mano de un lado a otro con un destornillador. Homero. Estaba como Homero, en serio. O sea, no me atreví a darle martillazos a un clavo porque de pronto lo clavaba en un ojo, en serio. Pues era miedoso. Yo no sé, o sea, hay veces en que uno amanece sinceramente torpe, el día en que todo le sale mal. Pero Mauro, gracias. Es que no, León, si yo te entiendo, no hay problema. Bueno, no, sí, no, pero tenemos material para cinco programas. El caso es que ahora no vamos a ver Spider-Man y yo estoy triste porque me iría encantado veces. Es que me han dicho que Spider-Man 3 no es tan buena, pues. Que pero no. Vamos allá. Ni la 2. Ni la 2, ni la 1. No, a mí en realidad la 1 y la 2 me gustaron. La serie de los 70. Yo no me vi la 2. No, Spider-Man bailaba en la serie de los 70, no. Había una serie como Batman. No, había una serie japonesa. Yo me acuerdo que aquí presentaban la serie japonesa en cierto momento. Porque... A Spider-Man con el bultico. No, porque cuando estaba... Alguna vez que pegamos el video del intro de la serie japonesa en que aparecía él trepando por el lado de un edificio y lanzando una telaraña que se veía que era hecha de cabulla, pues de cuerda, yo esa imagen la tenía en la mente de alguna vez que la vi cuando era niño. O sea, que aquí presentaban la japonesa y nunca, pues no había que el hombre nuclear. No sé si han dimensionado la intensidad de lo que yo dije, pero estoy diciendo que me rillé encantado dos veces. ¿Cuándo pasó Spider-Man de ser una película de acción a ser un musical de Disney? Yo no, en donde todos los personajes lloran al menos una vez. Pero es que Spider-Man siempre ha llorado. Hablando de musicales, yo no he visto ninguna Spider-Man. Spider-Man, entonces, Spider-Man de Winnie. No. Siempre. Estaba con mi agitada vía social el viernes en mi casa por la noche. Yo no. No, pues perdóname celebridad. Ella está con Coca-Cola, venía con algo. Esta Coca-Cola está rara. Estaba yo, chilling. Yo creo que era la cerveza que se tomó. Chilling en mi pieza. Chilling en mi crib. Sí. En mi crib. De Easy. Sí. Y puse Disney. Me pregunten por qué. High School Musical, tu programa favorito. No, yo no me lo veo. Como cinco viernes seguidos, porque mi vida social es muy agitada. Y bacano, a mí me gusta la historia. Tema de amor. Está hablando Leo. Que la vida fuera un musical. ¿Sabes qué es High School Musical? Yo no sé. O sea, yo he visto es una película como de mi bachillerato. Igual. Donde la gente en plena clase empieza a bailar y a cantar. porque son, interrumpen al profe real, y eso, y el profe baila charro, entonces, sí. entonces hace la del robot. Sí. Domo arigato, Mr. Roboto, sí, tal cual. Entonces, bacano, mera película. ¿Para dónde vamos? Ah, hablando no, de musical. Que me, sí, hablando de musicales. No, que muy bacano que la vida fuera musical. Por hablando por Mary Jane. O sea, están en la red haciendo cosas y empieza a cantar. ¿Sí me entiendes? Lo mismo. Estoy yo en el mercado comprando y empiezo a cantar y salen los manes, sí, tirando bolsas y papel higiénico. O sea, muy bacano. Pasándose los melones. Sí, pasándose los melones. Sería muy bacano, pues. Ah, como mierda. No. Yo no me tomé lo mismo que yo no sé la Coca-Cola que ustedes lo tomaron que tenía porque la mía no. No, no vuelvo a aportar. Yo me voy a volver así otra vez gruñón. No, hombre. No, sino que vos dijiste lo de Mary Jane. En. Pues, o sea, yo no lo creo, pues estoy como... En serio, no, pero es que es en serio que canta. Pablo, bueno, ¿sos capaz de pararte en el cine ahorita y gritar Mary Jane? No, pero para acá a gritar cosas en el cine y le voy a dañar la experiencia a la gente que vaya toda emocionada a ver a su Spider-Man. Yo sí voy a decir. Dos horas y veinte. No, pero el hecho de que a mí no me guste, ay, yo, no. ¿Por qué lo voy a dañar? No, pero yo tengo el DS. O sea, el DS es mi mejor amigo. Dos horas la vacación. O sea, yo no tengo la culpa de si me da un ataque de risa por las ridiculeces que vea. O menos si este me sale a mí de control. Como María Antonieta. Lo mejor que pueden hacer es comprar una cosa de crispetas bien grande de la que se rellena. Y abrir un hueco. Pero ni que le fueran a caer a la mansión de Kirsten Dunst por allá en Los Ángeles. Sí, no, sí. Yo, o sea, ¿para qué le va a dañar uno la noche a la gente que paga por ver la película? No, eso ahí es que tirarle huevos a ella. Sí. Yo tengo un consejo. A ella no, al escritor. De calidad. Igual, no, es que igual no, estamos otra vez en Volver al Futuro. Estamos hablando en retrospectiva. También me la vino. Estamos hablando de que vamos a hacer algo, pero estamos conscientes de que no lo cuando ustedes lo oigan. Estamos conscientes de que no nos va a gustar. Y cuando ustedes lo oigan, no, ya no, lo van a haber hecho. Yo no voy a hacer nada, yo voy a la película, tengo curiosidad. Les voy a dar un consejo gratis a las parejas. Así de calidad. Cuando vayan a cine, como dijo ella, compré un cubo de crispetas, ¿cómo es que es? Un pote de crispetas. Este gato está hablando, lo juro. Una cubeta. Ponle el micrófono. No, ya, ya no. Ay, es un gato bonito, hermoso. Quieren comida. No, Maru, ayúdame. No, es que tengo... Soy Silvana, algo pasó. Algo pasó con el pentagrama de tu pieza. Sí, es en económico, no está. Me paré ahí encima. Ve, hablando de eso, ya no voy a dar el consejo. ¿Te viste? Sam Raimi, no, ya hablando en serio, me voy a poner serio. Sam Raimi es famoso, no por Spider-Man, sino por una película que se llama... Dead Alive. No, Evil Dead. Evil Dead, sí. The Evil Dead. Sí, señor, Evil Dead. Evil Dead. Y ayer la estaban dando ¿dónde? La última, que es Evil Dead en Universal. Estaban dando Evil Dead y el armada. ¿Que es con una porrista al final? No, y la armada de no. Army of Darkness. Sí, matar zombies con una motosierra. Sí, es el original. Dead inspiró al personaje de Dead Rising. Dead Rising, sí. Pero muy bacana. Es además que la repiten. Sí, es el personaje que más... Bruce Campbell, el domingo repiten... Bruce Campbell, que es el protagonista de Evil Dead. Se llama Ash. Ahora está haciendo comerciales de Old Spice. Va de para arriba. Ya no es suyo. O sea, va... Va en el velero, en el yate ahí y todo. Sí. No, está sentado como en una chimenea, pero el comercial es bacano. Es más, lo va a pegar porque es charro. hay que pegarlo. No, porque a mí la verdad con Spider-Man, o sea, la película... Es una película buena. La 1 es buena. La 2, a pesar de que todo el mundo dice que le gustó más y todo eso, y que el Doctor Octopus y todo, pero a mí la verdad me gustó más. A mí me gustó porque sí, cierra con una canción de Dashboard Confessional. Vindicated. Pero a mí la 2 no me sube. Ay, no, ¿qué irán? Pues no. Uy. No, a mí la 2, Spider-Man 2 no me gustó tanto. O sea, no sé por qué. De pronto ya porque la primera es como el origen o algo así. Uy. Vamos a ver. Pero el problema y lo que yo casi que me pego otra vez. Un gato se subió a la mesa y hace toda la gente y hacen más regueros. Bueno, porque la cuestión con Spider-Man es que, por lo menos en esta, por lo que se ve en los trailers, es que tienen como tanto villano y como quieren meter tantas villanos. Cosa, sí. ¿Cómo va a ser para matar los tres? Sí, o sea, quieren meter tanta cosa que no sé a qué horas va a haber una historia. El único villano interesante que es Venom. Es por el man, leído, es por el man más sonso. Brevemente en la película, sí, o sea, porque lo van a ahorrar para Spider-Man 4, donde yo es que los Spider-Man van descartando villanos. El villano más teso de Spider-Man, ¿cuál es? Carnage. Carnage y Venom son los más tesos. Lo que quieren hacer es tipo Batman, pues embutir lo que quieren hacer, no lo que están haciendo. Desde hace 7 años están haciendo eso. Yo me vi en Cinemax. Véanlo los sábados por la noche. Ah, ya es los sábados, ya no es los viernes. Con razón. Uy, con razón ya no veía nada. Yo estaba inventando, bueno. Pero que no van a ser la 4. No van a ser Spider-Man 4. Que pues ya va a ser la última. pues bueno, porque Tobey Maguire se llama no, sí. Tobey Maguire. Jerry Maguire. Tobey Maguire dijo que no más, y Sam Raimi pues del D tampoco. Entonces ahí mientras se le llegan con las bolsitas con signo pesos y siguen las. ¿Tú crees? Pues. ¿Sabes qué? Ya se puede reservar las boletas para Piratas del Caribe. Sí, 4. No, pero ¿sabes qué cosa? Leorcio, salga de allá, en serio. Te pongo una silla de un lado. A cascar en la rodilla, le pegó una rodilla sobre una cosa de madera. Y se dio muy duro, Leorcio. Bueno, hablando de cosas chéveres, hicimos la reserva para Spider-Man 3 desde el Nintendo Wii de Juanda, del Estocast, en la casa de él. Y el último comentario... Estábamos mecaniqueando porque estábamos solos ahí. Y el último comentario que vean en No Eres Tú, en el episodio 49.5, es hecho desde el Wii también. Holiday. El sí, que dice Holiday. Sí, hecho desde el Wii y funcionó. Sí, increíble, hicimos una reserva desde el Wii. No, lo que es que recientemente, tenía muchos problemas antes, pero recientemente actualizaron el navegador del Wii, que es el Opera, y lo actualizaron hace por ahí un mes más o menos, hace 20 días, y ya está funcionando mucho mejor que antes, porque antes los videos de YouTube no funcionaban bien, tenía problemas para entrar a algunas partes, cuando había cosas con Flash no funcionaba. Te traigo hielo, Leonce. No. Moro, ¿escuchas eso? Es la hora de la recomendación de un juego de Flash por internet. El juego recomendado de la semana. Pero, nueva sección. Sí, y tiene cortinilla y todo. Sí. Tiene cortinilla. Es la hora del juego recomendado de Flash por internet. Que probablemente muere hoy, pero sigue. Como sí. Todas. El juego se llama Las Peleas Bíblicas o Bible Fight, que es un juego de Adult Swim, gratuito, de Flash, que lo pueden bajar desde la página, lo vamos a poner en el link, lo vamos a poner en el blog, es bacanísimo. Sí. Puedes pelear con personajes legendarios, es un juego de pelea. Sí, convertir al infiel. Tipo Mortal Kombat. Ajá. Uno contra uno. Suena con personajes. Eso suena como los juegos de Flanders en los Simpsons. Con personajes. Sí, así son. Es un Mugen, pero Biblia. Es un Mugen de proporciones bíblicas. Porque los personajes son Jesús, Moisés, Noé, María, el niño Jesús y Satanás. Uy. Y un personaje secreto que no lo he podido sacar. Adult Swim es maluco. Cada uno tiene sus ataques propios y obviamente uno pelea en sitios como el Jardín del Edén, el Arca de Noé, en el infierno. ¿Cómo se llama el mar que partió Moisés como con el mar rojo. La magia? Eso. El mar rojo partido, en donde crucificaron a Jesús, ¿dónde fue? Era el Egeo. Bueno, esa vaina que sale en las cruces. Bueno, sí. Entonces digamos, ¡oro esculto! Todos tienen ataques especiales. El juego es muy bueno, es gratis, lo van a jugar y lo van a disfrutar. Moisés tiene un ataque que se llama las tablas de la furia, que tira las tablas de los 12 mandamientos y se las estrella en la cabeza. Los 12 mandamientos. ¿Cómo es que es el ataque? Las tablas de los 12 mandamientos. Sí, tiene otro ataque que llama lluvia de ranas, y es que caen ranas del cielo por las 7 plagas. El Noé es el summoner. Hace summon, invoca a todos los animales del arca. Te salen todos los animales y hay una estampida. Porque es que esos son los juegos que valen la pena. Satanás se convierte en el perrito en Cerberus y tira bolas de fuego. Jesús se quita espinitas de la corona y las tira. Entonces es como el ninja. Jesús es como el ninja. Entonces se mueve como ninja. Y hace un summon que tira maná, tira pescado del cielo y le cae a uno en la cabeza. Yo voy a hacer. ¿Se acuerdan, pues, mi proyecto de la película de zombies? Sí, ese fue el juego recomendado de la semana. Se acabó la sección. Sí, mi película de zombies. Estaba a estudiar hacerla, pero el man... Yo estudio cine. Sí. Gracias. Y el man se me fue. El que le iba a producir, el que tenía las cámaras. O sea, que ya no hay película, no hay película de zombies, muchachos. Ah, se hace con Handicam. No. ¿Ve? No, pero no. No queda. Pero con mi mirlacha favorita, Nicolás, un saludo para el papi chulo. Vamos a hacer... Para el Camin Rolo. Sí. Un cómic de zombies. No, espérate, felicitaciones a Nicolás, que fue el que nos hizo el Mirlachita. El banner y el cabezote, se ganó... No se ganó nada. No, sí, claro. Quedó de segundo. No se ganó nada, quedó de segundo. Él y yo hablamos. Como de 10 millones de diseñadores, quedó de segundo. Él está triste, yo lo comprendo. Pero 10 millones de ñoños, y es el segundo. Él me da la razón, cállese. ¿Qué pasó? Mirla, chateé mal ahí con los envíos. Nos va a enviar, eso. Era un premio de ilustradores y el primer premio era un computador, un Mac bonito de última generación. Como la Tata. Y el segundo premio era una cosa toda chapa, que era un viaje a Melgar, una cosa pues que no se compara. Entonces quedó de segundo y quedó triste, pero le ganó a un montón de gente. Sí, pero es que el primero es feísimo. Yo sé que nadie se acuerda del segundo puesto. Se abrió la puerta sola. Se abrió la puerta sola. No, no, no, esa es Claudia en una de sus formas. En forma de niebla. Ya sabemos que la relación no terminó bien. Se te mete por debajo la cobija. No. Yo no tengo trauma ni nada raro. Es por dar bomba. Nosotros te podemos invitar a nuestro podcast a hablar de amor. Sí, claro. Y tengo muchas chocoaventuras. Yes. Sexuales. Y malucas, o sea. Podemos empezar. Vos no sabes lo que levantaste al otro día. Rob como Rider. Si hubieras parido por el trasero una papaya. Es duro. No quiero saber. Rob Rider. Ya no quiero saber. Mira la cara. Rob Rider. No, pues Rob Rider al 100. Cata está haciendo una papaya madura. No fue blandita como diarreuda, sino. Bueno, en fin. Pues o sea, mejor, mucho mejor la cosa. Caminando como payaso rodeo. Después de un tour nacional. Ya, no me sin, mires palabras, con ojos de terror. Sin palabras. Por favor, mírame con ojos de terror. Ahí quedó directo, Cata. Wireless. Banda ancha. Bluetooth. Ok. No, yo no digo nada más. Ya, no me puedo decir. T1. T3. T3. T3. Sin bandwidth. 5 gigas de bandwidth. Apague y vámonos. No. Ese es el punchline. Bueno, no. Esta semana, hablando de los juegos de Flash, el tuyo bíblico, estuve mirando una. Peleas bíblicas, recomendado. Sí, recomendado. Se va directo al infierno porque es un poco satánico. Porque cuando nosotros hacemos los ritos, Mauro, vos sabes que tenemos que sacrificar bebés cuando vamos, pues, ¿cierto? Pero. Pablo está distraído. No, estaban conectados todos. Bueno, ya. Sí. Yo sé. Este es muy inocente, bebé. No, yo sé. Eso. Otra vez. No, Alonso, quédese quieto. Trae una bandita, weón. No, ya pa' qué mona. Ya, ya quedamos. León se ha cascado ya 3 veces con ese mismo. Con la pata de la silla. Más a mierda. De la mesa. No, en serio. Bueno, va a tocar ponerle colchoncito, en serio. Mauro, ¿cómo es el número de acá para pedir el taxi? Pero vas a ver que diga el número de aire, que vos sos loco. Eso, voy a hacer mi teléfono al aire. 255-4834. No se puede. Va a tener que editar. Que nos pega, yo le doy. La cuestión con los juegos en Flash, porque esta semana estuve viendo uno de zombies precisamente, que se llama The Last Stand. Claro que sí, muy yo lo vi. Ese era el que yo iba a recomendar esta semana, pero lo... Es que volvió... Prendió el teléfono. Cosita, que me va. No, sigamos, ¿qué importa? Los baches están ñoños. Listo. La cuestión con este de las tandas es que es un juego en el cual hay una barricada, van llegando los zombies y uno tiene que defender la barricada toda la noche. Y cuando amanece, cada madrugada uno decide si quiere enviar a buscar armas, enviar a buscar supervivientes o reparar la barricada. Y cada noche se va volviendo más difícil. Entonces, fan tip, ese juego, por lo menos dentro de lo que yo vi, está basado en el libro Zombie Survival Guide. Zombies, o sea, tal cual como él propone la barricada y de invertir tiempo mejor en buscar supervivientes. Buscar supervivientes que es tal cual, o sea, es como si fuera Zombie Survival Guide en un escenario 3. No un escenario 4 que es ya tierra de los muertos, sino un escenario 3 que los zombies son una amenaza muy grave para la humanidad. Si todavía está con nosotros. Eso fue un bache horrible. Bueno, la cuestión con este embajada negro. Este juego que les ponemos el link en el blog precisamente es muy entretenido, sobre todo cuando uno ya comienza a coger las armas poderosas, que coge motosierras, que coge rifle de francotirador. Obviamente ese juego es para toda la gente que no tenga un juego de zombies decente y real. Lo que pasa es que no, eso es un jueguito de computador rápido, Mauro, la dirección. Que cualquiera lo puede tener. Ahí está en la factura. Yo la tengo. Acá. Calle Falsa 123. Avenida Siempre Viva. Avenida Siempre Viva. al lado Mago Puki ahí usando software de reconocimiento de voz. Google Map. Al lado del éxito, ¿no? Me va a tocar censurar eso para que no venga Mago Puki a matarnos de pronto acá. Así colgado el techo como un ninja. Como Spider-Man. No, qué miedo. No, amenazas de muerte para el uno. No. ¿Cuál fue la amenaza de muerte de este juego tan lindo y tan erótico que tienen entre Juanda y Mago Puki? Sí, ellos están enviándose correos. Jueguitos de manos. Sí, eso es sospechoso, interesante. Yo no sé. si el tipo viene de cada cuánto desde Venezuela o algo así. Que porque te quiero te aporrio, que porque me gustas te jalo el pelo, que fue, que la vaca parió. No, pero... Tú eres perfecto para... Pablo está en Pablo está en automático. No, no, le hizo una amenaza de muerte que si deja de hacer el podcast viene y lo mata con el cuchillo, pero bueno, nada serio. Se quitó la papa de la boca. Nada serio. No, nada serio. Pues, o sea, nada serio. Pues normal. Un hermano o sea, más, un hermano yo menos. Yo reto a Mago Puki para que venga, pues. ¡Qué miedo! Si viene, usted se encarta con él. ¡Qué miedo! Sí. ¡No, Mago! Se lo lleva para Rubor. Se encarta con él por allá. Uy, no, parce, Rubor es un sitio. Es entretenido. Sí. Una lección anatómica interesante. Yo creo que una vida se pegó en la cabeza. Se pegan mucho. Se cascan en la cabeza. ¡Ting! ¿Cómo? Y tumbó una cosa y a mí me dio mucha risa, pero nadie me hizo. ¿Solo te diste cuenta vos? Sí, oh. ¿Qué pasó? Describiendo la situación. Con la española posguerra. En un sitio la de que strings. Se puso el hielo. Sí. Se pegó. Hizo el bailecito. León está hablando de una pues anécdota Mauro en el sitio de striptease. Ah, yo no vengo con el chip de cadera. Ella sí. Entonces, el ella chip hizo, de cadera. Hizo pues un movimiento sexy y ¡pum! Para arriba. Se dio contra el techo. ¡Ting! Ah, cuando se encarama en la mesa. Sí, ya me dio mucha risa, hermano. Y tomó una copita. Y yo era muerto de la risa, pero también me dio como pesar porque estaba como querida. Yo les agradezco, muchachos, a ustedes dos por haber aceptado mi invitación, que yo la hice desde el programa. No como Cata, Mauro y Hans, que no me hicieron caso, pero chévere. Listo. Bacán. Se bien. Pasó muy rico. Mentira, no podemos ir después. No se saluda a Luz, no la mamá de Lore. Estoy bien. Sí, bueno, mi mamá fue. Sí. Y un saludo al gringo Best Buddy, mi mejor amigo. Lo tenéis en mi sentido. Sí, hablamos todos en la lista de amigos. Sí, hablamos todos los días. Bueno, me hice de acordar de los chips. Pablo, ¿es verdad o no es verdad que a los de las pizzas les cobran la pizza si llegan es tarde? Es verdad, Mauricio. Es que tenemos aquí, teníamos una discusión y hace un rato casi no, se disuelve el grupo del programa porque no pudimos llegar a un acuerdo. A mí me han contado. Cuando tú ordenas una pizza, en la mayoría de las pizzerías te dan un límite de tiempo. Digamos que si llega después de 35 minutos, te vale yo no sé cuánta plata menos. Si te llega después de 40 minutos, la pizza es gratis. Nosotros tuvimos la oportunidad de aplicar esta regla con Mauricio Chavarriaga, un amigo. El Mauro malvado. No es malvado, es berserker. O sea, no es malo, no es evil, chaotic evil, sino que es como berserker y loco. Es el Mauro el berserker. Sí, bueno. Estaba con él, pedimos una pizza y la pizza se demoró los 40 minutos. Entonces dijimos, no, pues cobremos. Los 30. Se demoró el tiempo que se tenía que demorar para que fuera gratis y le dijimos, hermano, tocó gratis. Y él dijo, sí. Y nosotros, pero a vos no te la cobran. A vos no te cobran esa pizza cuando llegues allá. Pero habla con honestidad, o sea, no te preocupes. No, están tranquilo. Amenazando, hay para pues no la cobran. No, le dimos, ya usted no se la cobran. Tranquilo, que si no se la pagamos, vea, no, tranquilo. Que a mí no me la cobran, yo sé que me demoré, no sé qué. Pero seguro, no. Pablo lo recibió con una tola acá, usted no la cobran, yo sé cómo es usted. Pero el tipo tenía miedo. No. Salimos pues en pijamita y le dijimos que si la cobran. Rico. Cojitos de la mano. Gordo, me alcanza la cartera. Ay, gordo. Bebé, no encuentro la plata, no encuentro la menuda. Dígale que es gratis. Gordo, en el de afuera, en el bolsillo de afuera, gordo, rápido que se enfría. Ya. Pizza con Viagra. No. Yo soy. Por eso fue que lo ordenaron de anchoas. Tengo la experiencia de que si llega después del tiempo. En por lo menos en Domino's, que es una cosa pues una multinacional que está en muchas partes, no la cobran. No la cobran. Bueno. ¿A dónde íbamos, Mauro? En que vos ordenaste pizza con anchoas. Ah, sí, un día por curiosidad y no. ¿No te gustaban las anchoas? No, o sea, ven a Pecuequita. Ah, mira, Sancho, no. Yo como en honor a Fry, en honor a tantas películas, en honor como que no probemos pelas. Tortugas Ninja. Pero eso sabe como. Al Overboy, sí. A ropa interior de pescador. O sea, no. Son muy saladas. A mí las anchoas sí me gustan. No. No, o sea, lo que pero es que, no para no, una pizza. A mí mi no me paladar gusta no es lo suficientemente fino y delicado para poder disfrutar de esta delicadeza gastronómica. Y desde que porque es más fino, entonces no tiene que comer pecueca, A mí las anchoas me gustan, pero no me gustan en la pizza. No sé, porque de pronto con el queso, con la salsa, queda muy fuerte. Eso, esa combinación es letal. O sea, yo por ejemplo, como... No puedes pedir muchos sabores. Es letal. Ese es el problema. Por ejemplo, yo como anchoas así solas, sacadas de la lata. Oh, muy bien, Mauro. No, saca de la pecera. No, como los gatos entrenando. Y las mata así. Contra el borde de la mesa. No. Me refiero a que las de la lata sobre pan o sobre galletas. Cierto que usted, Mauro, le chupa la vértebra a la sardina. ¿What? Lo que sí, yo sé. No, esa se come entera. Hasta si es cochina, hombre. ¿Qué? ¿Qué hora es? Faltan 7 para el 15. Son para las 7 y 50. Para las 8. 15 para las 8. En el cine. Pues León, si se quiere ir a bañar a la casa y a comer está allá. Stinky. Apestas. Siempre huele muy rico, parce. O es delicioso, es verdad. Sí, es no verdad. Vamos a hablar bobadas. Huele delicioso Hans Leoncio, ¿cierto? ¿Has olido de cerca Leoncio? Pues, no, yo no lo he hecho. Sí, sí. Huele delicioso, Lore. Sí, sí, huele, huele delicioso. Rico. Mauro, sí, sí, no, no sé, no sé, no sé, no, no sé, no voy a no voy a comprobarlo, no, tranquilo. Venga, ahora se me Mauro, venga. No, gracias. Venga, pues, sin miedo, parce. Sin miedo a la muerte. No, sino que ¿qué pasó aquí? El título. Pero no puedes caer, no, no estoy, no puedes malo por palo porque ahoga, palo porque no. Eso. Es que... Sí, así. Hubo Hans. No. Malo si se lo meten, malo si se lo sacan. Bueno, la cuestión es que las anchoas en realidad saben bueno, pero no combinadas. De otra forma más picaron. No, saben buenas, pero solas. O sea, calambrón. Con pan o con algo neutro, con algo pues con un sabor suave, pero con queso en la pizza. De con la una pizza. Arepa. No me gusta yo ni creo poquito. Que eso fue Mauro, le voy a dar otra oportunidad entonces, pero ya en la... Pero es que las tortugas ninjas las piden sin anchoas. Las tortugas ninjas las piden sin anchoas. No anchovies. Usted se confundió y pidió la pizza que no era. Siempre la piden plain. No, por eso, o sea, yo siempre veía que decían no anchoas, pero yo dije, bueno, la anchoa está ahí, probemos. La, pues, la piden como... plain, que también es muy maluca. Y no, y sí, no nos vimos la película, ay, no nos vimos la película de las tortugas ninjas, era de solo... me la vi. No, pero qué Axo, pérdida, ¿no? Axo, no Axo, Axo la saca. No, sí, sí. Yo no tenía fan de vémela tampoco. Hombre, yo sí, hombre. No, para me nada. Parecía los Transformers sí, pero las tortugas el tráiler me parecía Transformers muy bacano. ¿Es junio qué? Ya le yo pasó. Me quiero la del ratoncito. Esa del ratoncito que me dijiste que es de Pérez. Pixar. Yo la había visto por ahí, no. La, la de Betty no. La fea. No, sí. Don Armando. No, el ratón. No, el ratón Pérez. Que el ratón Pérez es una película. Llegó el taxi. El ratón Pérez es la bueno, del... Chao, Hans. Chao, Hans. Hola. Ya. No, que... Que ¿qué programa tan accidentado? Este, o sea, matamos el 50 un demonio. Y es el más accidentado. Lo hay un bache. Hay un bache en el programa 50. Y se acabó de ir, Hans. Esto es Radio Pirata. Lo que pasa es que Hans se fue y nos desconectó la consola. No, no. ¿Cómo es que era Radio Pipinalga? Ah, no, hay un bache. Hay un bache en el programa radio... 50 de Radio Pirata y se fue Hans y desconectó. ¿Cómo es que era Radio Pipinalga? ¿Cómo es que era? Radio Pinalga. Radio Pinalga, Radio Pinalga. Descarados, bueno, porque dicen así. Porque usted fue el que se inventó eso, no, no, sea yo, son... no, yo no dije nada. Mi mamá escuchó la intro y dijo que era esa voz tan sexy. Vea. Es que sí, o sea. Bueno, pero la cuestión, ¿cuándo es que es la estrenan la película de los Transformers? En sí, junio. En julio. Optimus Prime. En junio, estrenan Harry Potter. No, pero mira. No sabía. No, ay, a usted no le gusta Harry Potter, a nosotros gusta nos Harry gusta Harry Potter, nos gusta vea, mucho. Vea, se me cae. No, no, en serio, Harry Alonso se las da de rudo, pero él tiene el wallpaper de las fotos que salieron de Daniel Radcliffe desnudo. Desnudo en, una obra de en Ecus. Y obvio. Tiene las fotos sin censura, la tiene el torso completo. Ay, Ecus no, están haciendo una versión acá. Magic Wand. No sé. Sí, señor. Ecus está, yo le muestro el Potter. No. Ecus están haciendo una versión acá en sí, Colombia. Sí, yo he visto el cartel. ¿Y con quién? No, Diego sí, Cadavid. Pablito de Padres e Hijos de Harry Potter. Harry Potter no, el de Ecus. Papito, papito. ¿De qué estamos hablando? De Ecus. Ecus, ¿vos sabes lo que es Ecus? No. Ecus es un libro y es una novela, es una, pues, originalmente era un script de teatro, creo, de un caso que sucedió en Estados Unidos, no, en Inglaterra, de unos caballos que aparecieron mutilados y se descubrió que es que había gente que tenía un fetiche con tener sexo mientras mutilaba caballos. ¿Qué es eso tan bueno? Yo quiero ir ¿dónde? Entonces, entonces en el script, o sea, el águila descalza. Entonces en la obra de teatro, de águila, ¿cómo es que en la obra de sí, teatro es tratando a una persona que tiene ese, pues que tiene ese Harry fetiche Potter. Y la obra en la que Daniel Radcliffe sale desnudo es precisamente esa, Ecus. Entonces sale desnudo con un montón de caballos. Para empeorar más la situación. No, me gusta ese fetiche. ¿Cómo así que tener sexo mientras mutilo un caballo? O no, e incluso con, o sea, el caballo. También. ¿El caballo hace parte de? ¿O el caballo es ajeno o es dentro de? O no está peor ¿qué? Que el porno de. Hace parte de. Hace o sea, el caballo hace gozar al humano y después el humano cercena al caballo y lo mata. Sí, o le saca los ojos o algo así. O sea, en el libro aparecían sin ojos. Qué cosa tan bacana. Eso está extraño. Me gusta. No, no digo para hacerlo, pues, ni que no te irá a ver, no, pero son... O sea, son de esas cosas que hay que saber. De la gente que hay que saber. Es interesante saber. Ah, no, no, no, no, volvámonos serios. ¿Qué película quiero ver yo? Piratas del Caribe. Que 5 veces. Jack Sparrow Forever. Quieren a Iglesia, me veré, muy linda, toda bronceada, está toda negra. Dos, dos veces. Me veré Harry Potter 4 o 5 veces. No, qué es que el año pasado me vi 7 veces la 4. Dul. La tercera. Sí. La tercera, o ya pero, no, cuarta. La cuarta, sí. Siete veces. Pero siete veces. En siete veces. Entonces repetía los diálogos así como Sí, sí, o sea, es como la que se sabe todos los diálogos de Star Wars porque se la ha visto 435 veces. Yo estoy indignado con eso, madre. Yo me sé los diálogos de Amélie. Eso, que hay una señora que se ha visto Star Wars que este año cumplía la vez número 1000 de habérsela visto y que es capaz de recitar el diálogo entero en 5 minutos. Y bacán. Yo me sé los diálogos de Metal Gear. Yo me sé los de Mario 1. Pero bueno, lo que es que ellos les paran todo. Por ejemplo, Cine, ¿por qué me está entendiendo los chistes y ustedes no? No, fíjate, te haces la segunda, como por seguirte la corriente. Ah, qué parce. Pero hablando en serio, a mí me gusta mucho, ¿sabes qué te va a pasar, Mauro? El stand-up comedy de Dane Cook, sí. Círculo Vicioso. Sí. Y él tiene en una parte un tiro muy charro que él va a llamar a todos sus hijos con nombre de caricaturas de los 80. Muy bacano llamar a mi hijo Optimus Prime, ¿por qué no? La hija se va a llamar Jem. Sí. O He-Man. ¿Cómo se llamaba He-Man? He-Man, ¿cómo se llamaba? Adam. Adam. Adam, príncipe de Eternia. Adam. Entonces, bacano, ¿no? Pues, y bacano ver Optimus Prime. Qué belle tema. Este año sale Resident Evil 3. ¡Sí, señora! Y sale con Vanilla Ice. Porque Vanilla Ice... En serio, otra vez. Me tenés que estar jodiendo. Pero te estoy jodiendo, y en serio. Dame, porque dame la información. Que Vanilla Ice participó en un programa de VH1. Sí. Es cierto. De Surreal Life. Las Olimpiadas de Surreal Life. Espérate, marica. Entonces se ganó un programa. Se ganó un concurso que era hacer un forecast. Pues, y le salió una culebra y la tenía que matar. Bueno, en fin. Crazy. Entonces, el man se ganó un papel para Resident Evil 3, que no sé el nombre, creo que se llama Extinction, algo así. Extinction, sí. Y sale Vanilla Ice con Mila Jovovich. ¿O cómo se llama eso? Con Mila Alfajor. No, Mila Jovovich, o como se llama esa vieja. Sale como un doble, o sea, como un zombie o como un man que mata a un zombie. Qué buen dato. Siquiera no se lo ganó Ron Jeremy. Me emociona más que más que nota. Tiene dos zombies. Dos zombies en uno. Lo peor es que saben quién es Ron Jeremy. O sea, lo peor es que ya saben quién es Ron Jeremy. Sí. Pero si no supieran, pues... Pero es que eso es cultura general. Sí. Yo le digo. No mentiras, Cristina no sabía quién era Ron Jeremy. Y le mostraste. Le mostré quién era Ron Jeremy. Tigre de Bengala. Y él tiene una película de Mario Bros. Sí, él tiene una película de Mario Bros. Yo soy experto en eso. De hecho, hay dos películas de Mario Bros. Una que es con Ron Jeremy y no sé quién. Y otra es con un mancuajo. Y una Peach más. Sí, yo ya la he visto también. Sí, yo te mandé la película, pero sí. Sí, yo te mandé la imagen. Sí. Me emociona más que Resident Evil 28. Semanas, sí, 28 semanas después, que es la secuela de 28 días después, la de zombi, la película inglesa de zombies. ¿Qué? Pero la secuela, la 2. Es 28 semanas, o sea, pasaron 28 días y ya pasaron 28 semanas y la gente está empezando a regresar a Londres, creyendo que todo está bien, que todo está en orden. Y no sabes, Catalina, cuán equivocados estaban. Yo me acuerdo que esa película termina en que ellos tres estaban como en un el final que yo me vi. Que ellos tres estaban como en una... En una montaña. En una montaña, sí, en una casa en las montañas. En una casita. Ese es el final. Un letrero de ropa. O sí, sí. Como recomiendan en el manual de supervivencia para un ataque zombie. De MoEresTu.com. Pusieron así. Sí, pusieron MoEresTu.com. El final de verdad es que el man se infecta. No, tiene dos finales. En el DVD aparecía ese que es el final bien y es el que han dado. Y es el que han dado en televisión. Por eso, y es el que han dado en televisión. Esa película la están vendiendo a 9,000 pesos en Blockbuster. Pero es muy bacana. Y es la película que introdujo el zombie que corre en el cine actual, creo. Porque antes de esa todos los zombies seguían siendo un clásico. No son realmente zombies, son virus. No están muertos, sino que están como locos, enfermos. Es verdad. Pero es el zombie que corre básicamente. Después de esa película, todas las demás películas de zombies ya tienen el zombie rápido que es capaz de perseguir carros. Ese zombie rápido no me gusta mucho. Pero ese zombie de 8 días después fue muy importante porque incluso lo introdujo a Resident Evil 2. No, un remake de GameCube, Resident Evil 0. GameCube tenía zombies que corrían. Y zombies que abrían puertas también. Sí. Miedoso. Resident Evil 0. A mí me da rabia cuando salía el zombie que corría. Sí, es maluco. Good times. No, pero ese juego, putería. Porque en estos días se va a salir también Resident Evil 4. Chronic, la versión ya para Wii. Ahora cállese, yo sé un dato más importante. Sí, Resident Evil 4 para Wii y apuntas con el Wii Mode. Apuntas con el Wii Mode a los zombies. Y también va a salir porque Resident Evil 4 es en primera persona. Y si no lo has jugado nunca, vas a pasar muy bueno porque ese juego es una nota. Es buenísimo. Porque mi hermano tiene Resident Evil 4, el de GameCube. Y lo juega en el Wii. También va a salir. Pero tiene muchas diferencias. Resident Evil Chronicles. ¿El Resident Evil Chronicles cuál es? Para Wii. ¿Qué tiene ese? ¿Ese de qué? No sé, bien Destructoid. Unas imágenes. Pero bueno, no leíste nada. No me dio pérez. Bueno, pero la cuestión es que independientemente de si, de si 28 días tenía el final bueno o el final malo, parece ser que la secuela, 28 meses después, no es con los mismos personajes. O sea, es con otros personajes distintos. Claro, sí, es bueno. Porque según el final es que no malo. Importa, o sea, eso sí, no es una película que se centra en un personaje, sino a mí me gusta mucho en la suposición la, de que Londres está en un ataque de zombies. Sí, ¿qué pasaría si...? A mí me gusta mucho la que yo les pasé. O sea, no se que meten se me con cosas raras como Mila Jovovich, que es una super mutante zombie, yo no sé qué. No, ese va a ser Resident Evil 5. El protagonista es la ciudad, no son personajes. Correcto. Bueno, ¿puedo hablar? Por favor. ¿Cómo es que se llama la película que yo les pasé? La Dawn of the Living Dead. Dawn of, la del centro comercial. Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. Y la otra es Land of the Dead. No. Land of the Dead es la que es de Romero y sí, que sale John Leguizamo, que son ellos en Nueva York tratando de salir de una semi-isla en un edificio donde viven todos, y en los alrededores del edificio vive la gente pobre, y en las afueras, ya en los suburbios, viven los zombies. Sí, muy bien, Pablo, gracias. A mí me gusta mucho Dawn of the Living Dead porque los zombies corren. También, sí. Pero porque ya son zombies, o sea, es la única película donde corren y bacano. Lo que pasa es que a mí no me parece científicamente no factible que los zombies no corran desde que el grado de descomposición no esté muy avanzado. O sea, un zombie que va lento es que ya lleva, ¿cierto? Ya lleva sus días. Es pues. Verdad, es Mauro, verdad. Mauro, trivia para ti. ¿Cuánto ¿Qué tiempo...? Sucede? ¿Qué está sonando así? El fin del mundo. Está miedoso esto. Y hablando de zombies, ya ves. Está sonando así. Ya. Que se vengan, ya puta, que se vengan. Mauro, tengo una trivia para ti. ¿Cuánto tiempo se demora un zombie en morir por causas naturales? Según el libro de Max Brooks. Depende de la película. Por eso no, según el libro. En realidad, estamos hablando de la realidad. Porque Max Brooks dice la verdad. Bueno, es el virus Solanum que hace que a ti te muerde un zombie. Entonces tú te da fiebre, alucinas, mueres a los 24 días, te reanimas. Después de esa reanimación, ¿cuánto tiempo se demora un zombie en morir por causas naturales? O sea, sin que le metan un disparo en la cabeza. Wow. Se demora lo que se demoran en descomponerse los músculos, que según el ambiente pueden ser 3 meses, 6 meses, o si es, por ejemplo, en zonas donde es invierno, pueden vivir hasta 1 o 2 años porque se van congelando y se preservan. Entonces es peligroso. Entonces, si es una zona donde están en invierno y exterminan a todos los zombies, pero quedan unos zombies congelados y después en el se descongelan, vuelven y ¡wup! Y se levantan y vuelve el problema. O sea, que no se confíen, estén atentos, mantengan armas en la casa, es importante, muy importante. Yo tengo 2 arcos a falta de 1. Sí, yo tengo espadas en mi casa, es que son gratuitos, es por los zombies. El mío es... Sí, Mauro, sí, la espada no es una arma recomendada contra los zombies, qué pena. Es la peor, porque vos lo chuzas y te salpica y te cae en el ojo y... Sí, es peligroso. Sí, como 28 días. Yo tengo 2 arcos, se los presto y quieren cuando haya de Invasion. Bueno. Vaya fan. Bueno, esto fue todo por hoy. Esto fue todo por hoy. Vámonos. Aquí los está cogiendo la noche para ir a verse la película. La legendaria reunión de los 50. Lorena, recuerdo cuando entraste al programa... como una de nuestras oyentes, y estoy muy contento de que estés con nosotros. Lorena, siempre recuerda que yo creí en ti. Cata, estoy muy contento de que estés con nosotros en el programa. Yo no le digo esto a todo el mundo. Cuando te invitamos, y estoy muy contento de que estés. Hans, no está. Aunque tu podcast de música apesta, y estoy cansado de oír de Killers cada 8 días, nos alegra que estés aquí con nosotros también. Gracias. Espera, no, ya estaba imitando a Hans malamente. Y León se puede morir. Ah, no, parce, por favor, no, salúdeme como los demás. Ok, entonces nos vemos para el programa 51, supongo. O no. O no. Ahí miramos. No sabemos, estamos pendientes de eso. Lorena es mi reemplazo. En todo caso, muchas gracias por acompañarnos. Estamos cumpliendo un año y estamos llegando a los 50 programas que no creímos que llegáramos ni siquiera hasta el 20. Sí, y nosotros en el 13, 14 ya estábamos como que, ¿y entonces de ahora de qué hablamos? En el 10 nosotros saltamos, un saludo para Estefanía Otero. Mua. Sí, saltamos a la fama gracias a ella. Estefanía Botero, la editora de la página de tecnología del periódico El Colombiano. Sí, de verdad. O sea, nosotros decíamos gracias el 14. A Gabriel, a Lucho, a. ¿Cómo es que llama Chiquitico, el que programa, nos tomó las a fotos? A los bloggers también que nos invitaron. Sí, esta semana nos invitaron allá. Gracias a todos los homies de los otros podcasts, a la gente que opina, a los fans. A Sinister. Uy, un saludo para Trufán. Andrés Vargas. A Sinister. A Tomán. A Pablo, yo vine por Pablo. Sí. Leonardo. A Cari. Todos. Todos a Maneño. Y a Sinister, que nos mande un reporte de su convención de anime cuando llegue. Que quiero ver si vio. Sinister es buena onda. Sí, si vio a Sailor Bua. Súper buena. Es como está bien. La semana del anime en la nacional. ¿Cómo? No, pero es que... Semana del anime en la Universidad Nacional, cuéntame. No, ¿cómo no sí? Lo sé, yo vi el cartel. Muchas gracias al Nerd Museum. Bueno, nos despedimos entonces con nuestro agradecimiento al Earth Museum de Edward en www. Yo le voy a mandar una hojita de vida a Don Armán a ver cómo me hago para yo trabajar con él. Ajá. No, sí, acá, no se imaginas. En Los Ángeles. Y pueden enviarnos sus correos, sus saludos, vale. Pueden poner su mensaje en el blog, pueden hasta firmar nuestro mapa de Frapper y pueden enviarnos un correo a noerestu.soyyo@yahoo.com. Y terminamos entonces con First of May de Jonathan Coulton para que se animen y vayan y hagan todo lo que dice la canción, que estamos en mayo. Hasta luego. Chao. Adiós pues. I woke up this morning, had a scone and a large house blend. Then a little conversation with my squirrel and chipmunk friend. Said I'm sick and tired of winter and I wish that it was spring. Then a little fella named Robin Redbreast began to sing. He sang, ooh, child, would you think the cold winter's gonna last forever? Ooh, child, now's the time for all our people to get together outside. Cause it's the first of May, first of May, outdoor fucking starts today. So bring your favorite lady, or at least your favorite leg. The water's not cold, baby, dip in your big toe. Maybe I'll see you if the grand take or lifto. Grass below you, sky above. Celebrate spring with a crazy little thing called a fucking outside. Thanked him for the information. I cried a little when he flew away. I watched an episode of the People's Court and I tried to plan my day. I called up my old lady. She wasn't home, so I called my girl. I asked her if she'd like to join me as I entertain the world. And I said, ooh, child, I'll bring a blanket and I promise I will brush the ants off. Ooh, child, you're gonna like it when we're taking each other's pants off outside. Cause it's the first of May, first of May, outdoor fucking starts today. So bring your favorite lady, or at least your favorite leg. The water's not cold, baby, dip in your big toe. Maybe I'll see you in flagrante delicto. Grass below you, sky above. Celebrate spring with a crazy little thing called the fucking outside. So we went to the park together. We were walking in the midday sun. We met all kinds of people and we fucked everyone. We fucked a lady who sells ice cream. We fucked a man with a tan Sharpay. Everyone who needed fucking well, they got fucked today. So come on, ooh, child, open your minds and your hearts, feel the spirit moving through you. Ooh, child, you feel the warmth of the love when I stick it to you. Outside, cause it's the first of May, first of May, outdoor fucking starts today. So bring your favorite lady, or at least your favorite day. Sing it if you know it. The water's not cold, baby, dip in your big toe. Maybe I'll see you in flagrante delicto. Grass below you, sky above. Celebrate spring with a crazy little thing called a fucking outside. Fucking outside. Fucking outside. Paul and Storm, everyone. Thank you so much, Cutting Room. We'll see you soon.